el western americano. Y hoy vamos a recordar la película Duelo al Sol. Duelo al Sol es una película psicológica estadounidense del año 1946 del género western de 129 minutos, cuyo título original es Duel in the Sun, producida por David Oxenlund y dirigida por King Vidor, sobre un guion escrito por Oliver Garrett, David Oxenlund y Ben Hecht, basada en la novela de Niven Bush, que cuenta la historia de una niña mestiza que se va a vivir con sus parientes blancos, involucrándose en prejuicios y amores prohibidos. La película fue filmada en Technicolor con fotografía de Lee Garnes, Ray Yenagram y Harold Robson. La música fue compuesta por el gran Dimitri Tionkin y el relato estuvo a cargo de Orson Welles. Fueron sus protagonistas Jennifer Jones, Gregory Peck, Joseph Compton, Lillian Gish, Lionel Barrymore, Walter Huston, Harry Carey, Otto Kruger, Sidney Blackmer y Charles Bickford. Chávez, que es Jennifer Jones, queda huérfana después de que su padre Scott Chávez mató a su madre cuando la descubrió con un amante. Antes de que Scott Chávez sea ejecutado por matar a su esposa, consigue que Pearl vaya a vivir con su prima segunda, Laura Belle, que es Lillian Gish, su antigua novia. Cuando llega en la diligencia, Jesse McCandless, personaje de Joseph Compton, uno de los dos hijos de Laura Belle, espera a Pearl y la lleva al enorme rancho ganadero Spanish Beach. Y Laura Belle está feliz y le da la bienvenida a su nuevo hogar. Pero no así su esposo, el senador Jackson McCandless, que es Lionel Barrymore, que anda en silla de ruedas, porque la considera una mestiza y la desprecia. El segundo hijo, Luton, que es Gregory Peck, tiene una personalidad muy diferente a la de su hermano. Es un mujeriego y expresa su interés en Pearl y a ella le disgusta mucho. Laura Belle llama al señor Hubal Crabble, que es Walter Huston, un predicador con armas de fuego, para aconsejar a Pearl sobre cómo evitar los males de la tentación, estando ella decidida a seguir siendo una buena chica. Una noche, Luton se sobrepasa con Pearl y ella se enoja, avergonzada de su comportamiento, pero no puede evitar sentirse halagada por su lujuria y atenciones. Mientras tanto, Jesse es condenado al aislamiento por su padre porque se ha puesto a favor de los hombres del ferrocarril en contra de los intereses personales del senador. Jesse está enamorado de Pearl, pero se va a Austin para seguir una carrera política donde se compromete con Ellen Longford. Pearl se resiente con Luton porque no cumple con la promesa de casarse con ella y va a ver a Sam Pierce, Charles Bickford, un ranchero vecino que está enamorado de ella. Y a pesar de que no lo ama, acepta su propuesta. Pero ocurre que antes de que puedan casarse, Newton busca y mantiene un duelo con Pierce en un salón y lo mata, insistiendo en que Pierce le pertenece y se convierte en un prófugo de la justicia. Huyendo de la ley, se dedica a provocar el descarrilamiento de un tren y perseguido pasa por el rancho a altas horas de la noche para presionar a Pearl con sus intenciones. Ella no puede resistir su deseo por él y miente y le oculta a Newton en su habitación, engañando a la partida de la justicia. Después él la abandona a pesar de sus súplicas de que lo ama. La salud de Laura Bellier empeora y fallece. Jesse regresa de visita para enterarse de que su madre ha muerto. El senador continúa con su ostracismo, evitándolo al igual que Newton, y en su disputa familiar finalmente lo enfrenta y le arroja un arma a su hermano, pero Jesse no intenta levantarla y le advierte que será ahorcado por ser un asesino, y Newton como respuesta le dispara y escapa. La herida de Jesse no es mortal y su viejo y lisiado padre se conmueve y se reconcilia con su hijo, y el médico le dice que sobrevivirá. Llega la esposa, Ellen, invita a Pearl a dejar el rancho Spanish Beat para siempre y vivir con ellos en Austin. Pearl acepta, pero una de las mucamas del rancho le avisa que Newton tiene la intención de atacar a Jess nuevamente. Pearl se arma y va a enfrentarse con Newton a pleno sol en un duelo mortal, y ambos participan en un tiroteo donde ambos mueren abrazados. Como fue filmada, la película no pudo pasar los censores del código Hays o las juntas de revisión religiosa y sufrió una reedición, y la escena en la que Pearl hace un baile seductor para Newton tuvo que ser cortada antes de su estreno. Duelo al Sol fue una de las primeras películas honrada con el álbum discográfico de RCA Víctor 78 RPM en 1946, con una selección de la partitura musical de Dmitri Tionkin, grabado por la Boston Pop Orchestra, dirigida por Arthur Fiedler. La película fue nominada al Oscar de la Academia de Hollywood como mejor actriz para Jennifer Jones y mejor actriz de reparto para Lillian Hish. Se estrenó en la Argentina el 6 de noviembre de 1947. Y esto fue el Western Americano, recordando hoy esta muy buena película que se llamó Duelo al Sol.